Dile que tiene motivos para rechazarme sin explicación. Dile que estaba muy claro, que ya se veía y que así está mejor. Deja caer que la quiero a la menor ocasión. Pero que no se te note que tú eres mi amigo y esto es un favor. Por favor, un favor, por favor, un favor. Dile que tengo una historia con una modelo ya un poco mayor. Pero que cuando la nombro me pongo pesado y un poco tristón. Y deja caer que la quiero sin calcular la ocasión. Pero no cargues las tintas porque ella es muy lista y me temo lo peor. Por favor, un favor, por favor, un favor. Díselo a Paco Pérez, a Mamá Luna y a Don Tomás. Díselo a Doña Concha, Betina, Peter, Rosetta y Cam. Cuéntaselo a todo el mundo, quiero que se enteren cómo me mató. Díselo así, díselo así. Échale al fuego leña. Díselo así, díselo así. Que luego voy a por ella. Díselo así, díselo así. Échale, échale al fuego leña. Díselo así, díselo así. Que luego voy a por ella. Ay. La conoces, amigo mío, y yo podría con tu ayuda y mi plan recuperarle que me admita tal cual, si sigues bien mis instrucciones. Dile que ya es suficiente, que tengo mi orgullo al nivel del talón, y dile que no estoy dispuesto a seguirme arrastrando como un escorpión. Deja caer que la quiero, me has visto sufrir. Y si se ablanda me llamas, que estoy esperando al final del jardín. Por favor, un favor, por favor, un favor. Díselo a Paco Pérez, a Mamá Luna y a Don Tomás. Díselo a Doña Concha, Betina, Peter, Rosetta y Cam. Cuéntaselo a todo el mundo, quiero que se enteren cómo me mató. Díselo así, díselo así. Échale, échale al fuego leña. Díselo así, díselo así. Porque yo luego voy a por ella. Díselo así, díselo así. Échale, échale al fuego leña. Díselo así, díselo así. Porque yo luego voy a por ella. Ay, échale al fuego leña, que luego voy a por ella. Oh.